Estos malditos celos, ahogado en una rabia maldita, y de estos celos que no dan tregua, que carcomen mis entrañas, que vociferan conclusiones. No des por sentado lo no hecho, no veas moros con el tranchete alzado, que de tu ceguera se tuesta la cocina. Corazón dolido, no te atormentes, ya es de tu confianza la sutura de tu herida y de la de ella vestigios de creencia. Haz de sus ojos bellos el reflejo de verdades y de aquel dolor dolido, aquel glaucoma causante de inquietudes. Corazón herido de falsedades que tú impones, corazón maltrecho de inquietudes delirantes y de un dolor triquiñuelo que te roba el sueño. Ahogado en una rabia maldita y de estos celos que no dan tregua, que carcomen mis entrañas, que vociferan conclusiones. No des por sentado lo no hecho, no veas moros con el tranchete alzado, que de tu ceguera se tuesta la cocina. Tiquei.